Bienvenidos al podcast 01. Vamos a empezar con la primera noticia. Hace poco estaba leyendo en varias páginas web que AOL estaba creando su navegador y pensé, ¿en qué estaría basado? ¿En Firefox? No, en Internet Explorer. Incluía navegación por pestañas, como es el caso de Firefox. Este navegador, además de funcionar de manera rápida, cuenta con funciones como la detección de FED, despliegue de canales, antiespías integrado, pestañas. Y además, tiene una interfaz sencilla y agradable. Me di la tarea de probarlo, y la verdad me gustó mucho. Es más, lo cambié por el Internet Explorer. Algunas características que me gustan bastante son que tiene buscador de escritorio. La verdad yo uso Google Desktop, porque la verdad he visto que cada vez hay más empresas o dominios o programas, no sé cómo quieran llamarle, que sacan sus buscadores en escritorio, pero la verdad Google está adelante. Tiene un buscador AOL incluido para checar tu correo, tiene interacción con IM y en la pestaña derecha encontrarás que puedes iniciar tu sesión y revisar tu correo. Algo nuevo que en cada navegador veo es el poder leer feed. Muy bueno la verdad en este, pero prefiero NetBase. Viene con un bloqueador de ventanas no deseadas. Algo muy útil podría ser la vista previa a la hora de pasar el cursor por la pestaña. Viene incluido un antiespías muy bueno, pero la verdad no sé cómo les gusta a ustedes. A lo mejor le gusta Firefox, a lo mejor Internet Explorer, Opera, Mozilla, no sé cuál les guste, pero la verdad yo les diría que probaran este. Está basado en Internet Explorer, pero mejorado al máximo. Si te gusta Internet Explorer, pero quieres algo más fuerte, este será tu programa.